Una vez más, la historia se repite. 10 meses después, la misma historia. Luego de la lluvia, llegó la desesperación de muchos vecinos y la ausencia de respuestas por parte de las estructuras del gobierno municipal. Claro, todas las fuerzas están dirigidas a lo que va a pasar el día domingo con las elecciones primarias. Esto no lo esperaban, no estaba en los planes, tampoco lo esperaban meses atrás, lo cual sigue mostrando el déficit de planificación que hay ante estos hechos de la naturaleza. Que hay hechos de la naturaleza acompañados por la falta de infraestructuras necesarias en los barrios que debería garantizar el Estado. Y ahí uno comienza a desarmar la idea de que el Estado somos todos. Queda claro y evidente que el Estado es de muy pocos, es de un grupo reducido, que focaliza su energía en otros intereses y que la necesidad común no aparece en su planificación. Claro, las obras públicas sirven para aumentar el caudal de votos. Y así, sin inauguración, se hizo la apertura del asfalto del Arroyo Los Perros, donde ahora pasa el recorrido de la empresa La Perlita número 1, siendo un caos también desde el lado de tránsito. Pero se inaugura. Ya vendrá el corte de cinta. Mientras tanto, todo sigue igual. Y lo que se escuchó en el día de hoy, en el gran trabajo que han realizado los compañeros de Recorte Informativo, eran los vecinos de distintos barrios movilizándose, denunciando esa sensación de abandono. Y cuando los escuchaba atentamente, recordé que en el mes de noviembre el intendente Mariano West, cuando inauguraba el primer piso de la estación de transbordo, el primer piso comercial de la estación de transbordo, a través de unas preguntas que le realizamos respecto a las inundaciones, respondió. Entonces me vino a la mente buscar en su Facebook de Mariano West si hablaba algo de las inundaciones. Es fácil, usted googlea Mariano West, le va a aparecer la página de Mariano West donde publica todos los días. Y el intendente Mariano West lo que publicó hace una hora atrás es un video titulado Entrevista a Mariano West, denunció campaña sucia de sectores de la Cámpora en Moreno. Le importa solamente las elecciones. Luego también hay fotografías de 20 horas atrás de lo que sucedió en el día de ayer en el cierre de campaña de Aníbal Fernández y Martín Sabatella en el Rank Rex. Es decir, cuando ocurría todo lo que ocurría, él estaba en el cierre de campaña. Y hace una hora publicaba una entrevista donde denuncia a la Cámpora de utilizar los recursos del ANSES. Entonces me vino a la mente esa entrevista donde, como un punzón, su frase, si sabes algún caso, decime, anótalo y pasámelo, se hizo presente. Esto nos decía Mariano West en una situación similar a la de hoy, donde muchos barrios fueron desbordados. En el mes de noviembre, West no hablaba de la Cámpora y de los recursos que utilizan para las elecciones por parte del ANSES, como también él los utiliza por parte de la estructura municipal. Hablaba de las inundaciones después que le preguntábamos, y esto nos respondía. Se resuelve justamente a partir de conseguir la administración del Comité de Cuenca, que ahora lo tenemos al ingeniero Navarro al frente. Se están planificando obras muy importantes. Salió el crédito del BID para el gobierno de la provincia para hacer esas obras hidráulicas. Moreno ha presentado obras por valor de 1.200 millones de pesos de hace 6 meses, o sea que hoy es más todavía. Y vamos a ver en el plan de obras cuáles son las que se van realizando. Tenemos varios puentes, por ejemplo, sobre el Arroyo Los Perros en construcción, otros que se han licitado se están adjudicando en este momento. Las cuencas más afectadas, más graves, como el Sauce, que afecta la zona sur de Álvarez y La Reja, está presentada para el plan más cerca y creo que lo vamos a poder licitar nosotros. Eso vamos a estar anunciándolo cuando firme el convenio definitivamente para hacerla con el ministro De Vido en pocos días acá en Moreno, que nos va a visitar. Así que creo que, bueno, estas son las obras principales que tenemos que hacer. El Sauce, tenemos que mejorar toda la cuenca de Los Perros. El río Las Catonas fue limpiado en su totalidad en la parte nuestra, o sea que esta vez escurrió mejor, pero se encontró con un río Reconquista que estaba más alto. Bueno, ese mismo escenario es lo que sucedió en el día de hoy en todos los barrios, y no es el río Catonas, sino el arroyo Catonas, que fue desbordado, nos contaban los compañeros, que nuevamente estuvo inundado el barrio. Claro, bajó un poco el agua a estas horas, pero la sensación que tienen los vecinos, a través del pronóstico del tiempo, que se señala que van a ser más días donde va a haber lluvia, hace que se alarmen y tengan terror, tengan miedo por lo que sucede en los distintos barrios de nuestro distrito. De esta manera nosotros iniciamos el programa del día de hoy, para entender que más allá de las elecciones primarias, que nos amachacan todo el tiempo, se viven estas realidades, que la escuchábamos en Recorte Informativo, con un fuerte compromiso por parte de nuestros compañeros que se acercaron a los barrios y que hablaban con los vecinos, y que describían la sensación de abandono. Claro, en esta época aparecen todos los candidatos a sacarse fotos, a atenderte el teléfono. Las promesas van y vienen, pero el problema sigue ahí, latente. De esta manera nosotros comenzamos convocatoria a la unidad de clase en esta radio recuperada, en la 90.1, este programa de AT Merlo Moreno, en FM Moreno, vaya la redundancia de la palabra, comenzamos de esta forma. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Montañas abrazo grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. Iniciamos convocatoria en la unidad de clase, aquí en esta radio recuperada. Me está acompañando Gabriela Medina, quien pasa a saludar inmediatamente. Gabriela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando Ochoa, y un saludo para todos los oyentes. Le decimos a los oyentes que están abiertas las vías de comunicación para que hablen con nosotros y nos cuenten cómo está la situación en sus barrios, es decir, cómo vivieron esta situación en los diferentes barrios y cómo está actualmente. Así que están abiertas las vías de comunicación. En primera instancia, se pueden comunicar con nosotros y sería interesante que puedan llamarnos al 466-6559 para hablarnos. Es decir, tratar de comunicarse con nosotros y salir al aire y contarnos la situación que se vive en el barrio. Sí. Y luego también pueden mandar mensajes de texto, ¿dónde, Gabriela? Al 11-15-33-68-0099. Esas son las vías de comunicación que están abiertas para este tema central. Exacto. Que son las inundaciones que se están viviendo en los diferentes barrios. Sí. Y que tenemos que remarcar esto que iniciábamos al principio, que las vías de comunicación están abiertas para que nos cuenten esta situación en particular. Le vamos a decir a los oyentes que también vamos a estar escuchando el testimonio de vecinas del barrio El Quijote, un barrio muy cerca del límite con General Rodríguez, Moreno General Rodríguez, que vivieron la situación de las inundaciones y que hablaron con nosotros. Y también, en breve, estaremos escuchando una breve entrevista de una conferencia de prensa que se realizó en el día de hoy en la sede de ATE, donde se dio de algún modo el marco del cierre de la presentación del Frente Popular en estas elecciones, cierre mediático, ¿no? Así. Las elecciones se cierran el día domingo, donde ahí se define quién pasa las PASO y participa de las generales. Pero en esta instancia vamos a estar escuchando la palabra de los diferentes candidatos que hablaron en el día de hoy. Todo esto en el marco del programa que se está realizando. También debemos señalar que mañana el Bachillerato Popular del Cañón se va a estar reuniendo con las autoridades de la provincia de Buenos Aires para ver si llega o no el reconocimiento, esa promesa sin cumplir que han llevado adelante la gestión del gobierno provincial, en este caso la gestión del gobierno de Daniel Scioli. Mientras tanto, todos están concentrados en las elecciones. De eso queda claro cuando uno camina por las calles. La maquinaria de dinero que se ha utilizado para estas elecciones ya da vergüenza propia, digamos, cuando uno va caminando y ve los recursos que se han utilizado para estas elecciones, da vergüenza. No sé si le pasa a usted, Gabriela. Sí, sí, a mí me pasa de recibir llamadas por teléfono de todos los candidatos. No sé si a usted le pasa. Por usted. No, a mí no me llaman. Sí, a todos los números de línea, Massa. ¿La llamó pues, Massa? Damián Contreras. ¿Y qué le sí, dijeron? No, hola, son mensajes grabados, claro. Ah, todos los mensajes, ¿no es cierto?, que ellos hacen telefónicamente para que vos los votes o los apoyes. Mira vos, no, sí. A mí no me molestó nadie. O encuestas nadie de telefónicas. Sujetos. ¿Pero usted tiene teléfono de línea o no está nunca en su casa? No tengo teléfono de línea. Por eso, porque si no. Ah, es un bombardeo todo el tiempo. Mira vos. Bueno, y no llaman cuando se inundan los barrios. Qué eso no. Bárbaro, ¿eh? Hoy con la lluvia llamaban igual. ¿A vos te parece? ¿Se llamaron a vos también? Sí, igual. Hoy también igual. Pero no para decirme, mira, se inundó, lo vamos a arreglar o algo. O una solución, ¿no es cierto? Terrible. Bueno, ese será uno de los temas del programa del día de hoy. Volvemos a repetir las vías de comunicación por si sintonizaron los oyentes el programa hace un ratito. Exacto. Nos podés llamar al teléfono de la radio al 0237-4666-559. O nos podés enviar un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Exacto. Entonces ya están abiertas las vías de comunicación. Saben los oyentes que se tienen que apropiar de los instrumentos, en este caso de la radio y de este programa, y poder charlar con nosotros y contarnos las situaciones que se viven en los barrios. En Catonas, en La Perlita, en Loma de Casasco, en Cascallares, en La Reja. todo lugar donde hayan sufrido las inundaciones y siguen sufriendo las inundaciones, me los imagino llamando a los funcionarios, ¿no? Y los funcionarios diciendo, ya voy, quedá tranquilo, ya estoy ahí cerca. Yo la verdad no me lo imagino, usted se lo imagina. No, yo me lo imagino, ¿sí? Diciendo, sí, ya estoy llegando. Mm. Claro, lo que sucede después es, ya estoy llegando, espérame sentado, por favor. Claro. Porque parado te vas a cansar. Mm. Pero sí, me los imagino. En esta altura me imagino todo. Está bien. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Ya anunciábamos lo que tenemos para esta programación de convocatoria de la unidad de clase. Quédate sintonizando la 90.1. Vamos a donde corresponde, donde nos lleva nuestro operador Pecu en el día de hoy. Todavía no llegó Susana Meinar. Ya debe estar por llegar. Estuvo trabajando la compañera desde muy temprano. Está en la ciudad de La Plata. Ya debe estar llegando o en viaje. Sí, ¿no? Seguramente. Uno nunca sabe. Estará llegando. Así que nosotros le damos continuidad al programa. En la mano de Fecu, nos dejamos a él y él nos lleva. Y el mundo.

Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Gabriela, ¿dónde se pueden comunicar los oyentes? Nos pueden llamar y contarnos todo cómo vivieron el día de hoy al teléfono de la radio, al 0237-4666-559. O nos podés enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Esas son las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros y realmente nos puedan contar lo que está pasando en sus barrios. Es decir, qué sucedió en La Perlita, qué sucedió en Lomas, qué sucedió en La Reja, qué sucede en Álvarez, en Catonas. De eso se trata. Por lo pronto vamos a escuchar a una vecina del barrio Quijote, barrio que está al límite entre Moreno y General Rodríguez, que nos va a contar la situación que ellos viven. Estamos hablando de una vecina que vive en carne propia la inundación. Estaba desesperada con sus compañeras vecinas pidiendo ayuda, como lo están haciendo muchos otros vecinos en distintos barrios del Moreno. Y en el día de hoy habló con nosotros y nos contó la situación que se está viviendo en Quijote. Que somos los más afectados porque en realidad siempre reclamamos, siempre pedimos, pero nunca nos escuchan. Estamos inundados nuevamente, el Quijote se volvió a inundar, estamos con el agua hasta las rodillas, no podemos sacar los chicos, nadie fue a la escuela, nadie fue a trabajar, los maridos están desesperados allá viendo qué es lo que van a hacer, porque esto de seguir así no puede continuar, porque ya estamos cansados de que pedimos en el municipio, nos dicen que nos van a mandar una máquina para el zanjeo, nos prometen, nadie nos cumple y ya estamos cansados. Nos sentimos avergonzados de que nos toman como estúpidos porque nadie no nos escucha. Y bueno, y queremos que nos resolucionen este problema porque de seguir así no podemos estar. Necesitamos que no solucionen el problema. ¿Hasta ahora se acercó alguien? No, creo que estuvieron los de Defensa Civil que me llamaron por teléfono nada más y de la policía, nadie más. ¿Hay centro de evacuados en la zona? Pedimos un centro de evacuados, queremos que la escuela 15 por favor pueda hacer un centro de evacuado porque están las mamás con los chicos, con los hijos de las otras mamás que están sacando sus cosas, subiéndolas más arriba porque escuchamos que el río Luján desbordó y cada vez que el río Luján desborda, los afectados del Quijote somos los primeros porque es por donde viene el caudal de agua y el Quijote se desborda también porque el agua sube hasta un metro. Bueno, Gabriela, esto es lo que sucedió en el distrito de hoy. Sí. En el distrito de Moreno, lo que sucedía hoy, después del temporal. Sí. Y hay que remarcar que los compañeros de Recorte Informativo hoy hablaban con el secretario general de SUTEBA, Moreno, Pablo Díaz, que afirmó que las fuertes lluvias han provocado la suspensión de clases en más de 30 establecimientos educativos. Lo que remarcaba Gabriela Pablo Díaz era que habían hablado con el jefe distrital, Walter Rogulich, para ver la posibilidad, porque realmente lo pensaba SUTEBA, que se declare la emergencia climática. Hasta ahora, hasta estos momentos, esto no ha sucedido, porque señalaba la situación que se estaban viviendo en las diferentes escuelas, porque la situación estructural en los diferentes barrios impedía el acceso a las escuelas por parte de los alumnos y de la comunidad de esas zonas. Así que esta situación era alarmante. En la mañana del día de hoy, los compañeros estuvieron por diferentes barrios, que declaraban lo mismo que escuchábamos en Mónica. Sí. Esta situación de estar alarmados, de tener temor, de tener miedo. Entonces, Mónica nos va a seguir contando los temores que se le generan porque hay información de que va a seguir lloviendo. Es decir, los pronósticos indican que por varios días el clima va a seguir en las mismas condiciones. Entonces, Mónica nos contaba lo siguiente. Más que viviendo, lo estamos padeciendo y nos estamos preparando, porque con los vecinos hablamos entre solidarizarnos entre nosotros, de que nos cuidamos entre nosotros. Hay mamás que quedan con los chicos mientras las otras mamás van a levantar los muebles, a sacar la ropa, que ahora estamos en invierno. Necesitamos la colaboración de la gente, por favor, agua, lavandina, que es lo que más necesita, porque por las infecciones, yo fui afectada, me picó un bicho y ahora me tengo que ir a ver qué es lo que es, porque estoy dando de mamar y no puedo tomar cualquier medicamento ni nada. Así que necesitamos que por favor los vecinos se solidaricen con nosotros, porque hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera, así que pedimos que por favor colaboren con agua y lavandina. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan a los candidatos de las diferentes expresiones políticas en estas elecciones y la realidad que están viviendo ustedes? Y la verdad que nos sentimos un poco vulnerables en este aspecto, porque siendo que un candidato llega, el otro se va, uno vuelve, que uno no se quiere ir y todas esas polémicas y todas esas discusiones, pero en realidad los afectados somos nosotros y nos sentimos que no nos valoran, que nadie nos presta atención, porque pedimos y nadie nos escucha, nadie nos resuelve el problema. Por favor, que el que suba o el que esté, el que dirija, que se haga cargo de no solamente de estas cuestiones, sino que de que se resuelva la problemática de todos los barrios, porque no solamente el Quijote es el que está así, está Cuartel Quinto en varios lugares, en Las Catonas, en Bon Giovanni, son muchos los barrios que están siendo afectados por esta, por mala administración, negligencia de ellos mismos. Y siempre es de Defensa Civil, te manda un poco de mercadería, unos colchones, un poco de agua, de lavandina, pero ¿de qué pasa? Que después lo mismo se vuelve otra vez a inundar, se van los colchones, volvemos a necesitar lavandina y no queremos acostumbrarnos a vivir de esta manera. Bueno, ahí escuchábamos a los vecinos del barrio Quijote, vuelvo a repetir, un barrio que está al límite de General Rodríguez, que vive la misma situación de distintos vecinos de nuestros barrios de aquí, de Moreno, que estaban alarmados por esta situación. Esto es parte de la cobertura que hicimos en el día de hoy. Quédate sintonizando la 90.1. Dentro de un ratito vamos a escuchar entrevistas de una conferencia de prensa en la sede de ATE por parte de los candidatos del Frente Popular. Y luego de la tanda de hora estaremos hablando con Alicia Meinar, candidata a concejal por el Frente Popular, que está aquí en la mesa con otra compañera y será parte de la charla que nos deja camino a las PASO. Porque mañana no se puede hablar de nada. Veda. Nos tapamos la jeta, sí, no hay que hablar de nada. Así que hoy vamos a aprovechar. Le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now

y tristes por la situación esta que te decía recién. Nosotros ahí proponíamos un verdadero plan de urbanización. Hoy quedó a la luz, lamentablemente, los fondos públicos para la obra pública no se están ejecutando como debieran. Y hoy quedó a la luz cuando nosotros hablamos de alcantarillado, de obra hídrica, y en esto ponemos, digamos, no solo a la Intendencia Moreno como fundamental responsable, sino a nivel provincial y a nivel nacional no se han ejecutado las obras hídricas que necesitamos nosotros en este Moreno altamente con densidad poblacional. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Zarza haciendo un análisis en relación a la situación que se vivió en el día de hoy con las inundaciones en los distintos barrios de Moreno. Quien también habló con la prensa local fue María González, que es precandidata a concejal por el Frente Popular. Ella también remarcó la situación, lo habló desde su experiencia y de la situación que está viviendo cotidianamente en su barrio, una situación que se reproduce en los últimos 10 meses. Hubo fuertes inundaciones en distintos barrios y la misma solución por parte del poder gubernamental, es decir, el abandono total. Escuchamos la palabra de María González, que habló con nosotros de la siguiente forma. No solo, como decía Alicia, no solo recorrer los barrios y ver en la situación que está, yo misma soy afectada, porque vivimos en los barrios. A nosotros, como decía Alicia, nadie nos puede hacer el chamullo de que vivimos bien cuando nosotros padecemos las consecuencias de esta política aplicada, de la falta de obra pública, de la urbanización, iluminación que sufren nuestros barrios. Hoy tuvimos que hacer puentes de madera precario para poder salir del barrio, porque estábamos totalmente aislados. Lo que significa que si vos necesitas que entre una ambulancia por algo, es imposible. Esas son las cuestiones que viven. Porque se han dado una política, por ejemplo, los country desaguan a los barrios nuestros porque es mejor que vivan bien ellos y que vivan mal el pueblo. Y eso nos ha pasado, lo sufrimos a diario. Entonces, justamente lo que decía Alicia, nosotros le decimos al vecino que padece las consecuencias de una política de años, donde los presupuestos nunca sabemos a dónde van a parar, y que lo vemos reflejado que nuestros barrios no tienen asfalto, iluminación, no tienen seguridad, está infectado de droga, porque le han dado más cobertura a esas cosas que a las necesidades del pueblo. Y por eso le decimos una vez más, esta es la opción. Nosotros queremos estar discutiendo en octubre cara a cara con todos los que hoy se sientan en el Consejo Deliberante y que hacen la vista gorda y votan presupuestos que no sabemos hacia dónde va. Quien también remarcó, más allá de lo que señalaba Gustavo Zarza y María González, la situación de análisis, fue el mismo Zarza, donde lo sacamos de la esencia de la conferencia de prensa y le preguntamos cómo analizaba lo que vendrá después del domingo. Y si pasan las PASO, ¿cómo se proyectan como Frente Popular? Bueno, esto nos decía Gustavo Zarza. En principio, la verdad que nosotros estamos asistiendo a algo que particularmente duele mucho, porque venimos de un Moreno que ha quedado a las claras el nivel de inversión que hay en la obra pública, y lo podemos contar con cientos de gente que hoy tiene el agua metida en sus casas. Eso es por una parte. Por la otra, lo que es la apropiación de los fondos públicos, ¿no? Por parte de lo que uno podría pensar tiene que ver con el partido mayoritario, ¿sí? Que dirime a billetazos en un pueblo pobre como este su interna. ¿Qué es lo que deviene en el futuro? Y para nosotros queda el enorme desafío de seguir construyendo el Frente Popular. Apelamos a que va a haber un acto de justicia, y muchas compañeras y compañeros, vecinos y militantes van a elegir la opción del Frente Popular, porque lleva compañeras y compañeros, digamos, que han tenido siempre una conducta coherente con esta cuestión del posicionamiento político y social. Y por lo tanto, nosotros creemos fervientemente que va a haber un apoyo, que vamos a pasar las PASO y vamos a seguir trabajando en función de la construcción de este frente. Si pasan las PASO, ¿qué debería corregirse? Mira, teniendo en cuenta la experiencia de esta instancia. Mira, nosotros lo que estamos viendo es que se ha iniciado un proceso con la construcción del Frente Popular. Ese proceso implica llegar al gobierno. ¿sí? Nosotros no hacemos tanto hincapié en el cargo público. Si vos te fijás, no estamos desesperados por instalar, digamos, personas. Estamos por la construcción de una verdadera propuesta política que irá, a partir de sumando distintas voluntades, irá creciendo, y nuestra vocación es la construcción en los próximos años del nuevo gobierno para la Argentina, que vaya acompañado, digamos, del protagonismo de la gente, de nuestro pueblo, y hablamos de un Estado participativo, un Estado democrático y un Estado popular. Es decir, esas son nuestras aspiraciones, vamos a trabajar para eso, y creo que el Frente, ya poniendo inclusive fecha para su próximo congreso en marzo del año que viene, lo que nos está dejando como dato preciso es que estamos en agosto, vamos a estar en octubre, y el año que viene vamos a iniciar el año con una enorme profundización de nuestra actividad política y social y gremial para aspirar al gobierno en las próximas elecciones, ¿no? Luego de escuchar a los candidatos locales, está en línea Evangelina Codoni, precandidata a vicepresidente del Frente Popular, que vamos a hablar con ella. Sí, ya sé que se está utilizando el término presidenta, presidente, pero lógicamente, en la lógica, todavía la Academia Real Española señala que es vicepresidente. No, eso hay que remarcarlo, Mainar, que está del otro lado y me mira para todos lados, pero más allá de las correcciones del vocabulario, está Evangelina Codoni, precandidata a vicepresidenta. ¿Le gustó ahí, Mainar? Bien, en línea. Evangelina, Fernando Ochoa la saluda desde aquí, desde Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo se están preparando para las elecciones primarias que se van a realizar el día domingo? Bueno, la verdad que ya nos están agarrando las últimas horas de la campaña. Pero bueno, toda la campaña para nosotros fue una gran alegría, porque nosotros desde el Frente Popular, que somos un frente que se ha armado hace poco, pero que sin embargo trae las mejores tradiciones de la política en la Argentina, porque bueno, es un frente armado con sectores que venimos de la izquierda, con sectores que vienen del peronismo, pero que como siempre decimos, nunca han dejado de creer en la justicia social, con compañeros que vienen del radicalismo, del socialismo. Y la verdad que la campaña nos ha encontrado con un frente que se ha podido afirmar y multiplicar en muchísimas de las provincias de la Argentina. Y bueno, donde vamos recorriendo, no solamente nos encontramos, siempre decimos con Víctor de Genaro que nos encontramos con una situación dual, ¿no? Porque por un lado nos encontramos con la bronca y la tristeza que nos da muchas veces ver cómo viven muchos de nuestros compatriotas. Pero también nos encontramos con la alegría de que, bueno, de que la gente cuando vamos con nuestras propuestas, no solamente las acepta y son bienvenidas, sino que, bueno, hay todo un programa del Frente Popular que se enriquece en ese encuentro, ¿no?, con la gente. Recuerdo las palabras de Genaro aquí en Moreno, que decía apostar a los sueños. Uh-huh. Más allá de los sueños, ¿qué propone el Frente Popular? Nosotros proponemos cosas que siempre decimos, parecen sueños, ¿no?, pero en realidad podrían ser cosas fáciles de resolver en nuestro país, ¿sí? Habría un gobierno que tenga la voluntad política de resolverla. Porque, por ejemplo, nuestra propuesta de resolver el hambre en 6 meses, muchos dicen que es una utopía. Nosotros decimos que, bueno, ¿cómo puede ser que en un país como Argentina, donde se producen alimentos para más de 410 millones de personas, hoy haya gente que pase hambre? Pero bueno, para eso hay que tener una visión de la Argentina más compleja, porque hoy tenemos un gobierno nacional que, por ejemplo, dice que hay un 5% de pobre en Argentina, menos pobres que en Alemania. Nosotros cuando vamos recorriendo nos encontramos con otra cosa. Entonces, bueno, desde el Frente Popular pudimos afirmarnos en esta propuesta, en la propuesta de la generación de 3 millones de puestos de trabajo, en la propuesta de 1 millón de chacras para nuestro país. Y lo que vamos viendo es eso, cuando vamos a lugares emblemáticos, nosotros en esta campaña pudimos recorrer lugares que son emblemas del saqueo de nuestras riquezas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en un pueblo que se llama Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Es el principal pueblo petrolero que más aporta a las arcas de la provincia de Neuquén, y estos compañeros que hoy están armando el Frente Popular Rinconense piden una reparación histórica para un pueblo que genera una riqueza importantísima, pero que, por ejemplo, no tiene ni siquiera pavimentado gran parte de la ciudad. Estuvimos en Mar del Plata, donde estuvimos con los compañeros portuarios que plantean que podrían resolver más de 2.000 puestos de trabajo si no habría una decisión del que el pescado salga hoy sin ningún tipo de agregado de valor de la Argentina. Nosotros hoy, los grandes barcos pesqueros de las empresas internacionales se llevan nuestros pescados sin ningún tipo de agregado de valor. Y hay 2.000 fileteros que perdieron su puesto de trabajo y hoy Alemania es la ciudad con, perdón, el Mar del Plata es la ciudad con más pobreza de la Argentina y con más desocupación. Y como ustedes saben, yo vengo de la provincia de Santa Fe, donde también estuvimos el domingo, también en un lugar ícono que son las barrancas de nuestro río Paraná, por donde nosotros decimos se desangra nuestra Argentina, porque más del 70% de la producción agropecuaria se va por esas barrancas, y hoy cualquier empresa de las grandes monopólicas, ¿no?, que manejan el comercio exterior, no pagan ingresos brutos, por ejemplo, como lo hace con cualquier comerciante en la Argentina. Entonces, nuestra denuncia, ¿cuál era? Que en la provincia de los alimentos, de la cuenca lechera y de los grandes frigoríficos, nuestros frigoríficos tienen más acceso a la droga que a los alimentos. Entonces, creemos que cuando nosotros desde el Frente Popular tenemos un espacio, que como el que nos están dando ustedes en este momento, que se los agradezco muchísimo, lo primero que hacemos es hablar de nuestras propuestas. En una campaña donde muchas veces todo el mundo está hablando de generalidades, de la esperanza, de, bueno, ahora se están tirando medio con un poco de todo entre los candidatos, y nosotros la verdad que no queremos hablar de generalidades o de qué pasa con los candidatos de los de arriba. Queremos hablar de las propuestas porque entendemos que desde el Frente Popular podemos construir otra Argentina, como nosotros decimos, el país que nos merecemos. Ante este escenario que usted está describiendo, ¿cree que la gente va a comprender estas propuestas y romper de algún modo el modelo? Porque cuando hablamos de una década ganada, es una década ganada, por cierto, pero para las grandes empresas multinacionales, eso está claro. Sí, yo creo que desde los grandes medios y de los partidos que hoy están encabezando las encuestas, nos quieren llevar siempre a esa falsa polarización. Y lo que nosotros nos hemos encontrado cuando charlamos con la gente, porque nosotros charlamos mucho con la gente, porque ya les digo, nuestra propuesta siempre la queremos difundir cara a cara, y cuando vamos al encuentro con la gente, la gran mayoría hoy no sabe a quién votar. No es como nos quieren hacer creer que en este país hay que cuidar lo poquito que tenemos, porque si no se viene la derecha, y me parece que bueno, que las encuestas, como hemos visto últimamente, han fallado, y mucho, y que bueno, que frente a esa polarización que nos quieren instalar, la gente busca algo distinto. Y como nosotros aclaramos siempre, este domingo no se va a votar presidente, se van a votar los que somos precandidatos, quienes van a poder pasar a ser candidatos. En ese marco, nosotros le pedimos a la gente que nos acompañe, porque entendemos que hablamos de cosas que muchas veces no se quiere hablar en la Argentina, y por eso creemos que es muy necesario que estos debates puedan estar en octubre. Los candidatos locales remarcaban que sí se ven después de las PASO, es decir, se ven en las generales. ¿Usted se ve en las generales? Nosotros creo que estamos bastante entusiasmados, porque como te decía antes, venimos de recorrer muchísimas de las provincias de nuestro país, y cuando vamos con la gente no va bien, pero bueno, estamos con mucho entusiasmo, esperando el domingo. Siempre remarcamos que este Frente Popular es un frente que vino para quedarse en la Argentina, porque más allá de los que hoy nos toca ser candidato, el Frente Popular ha podido construir primero una fuerza amplia, como te decía al principio, con las mejores tradiciones de la política de la Argentina, y con un frente que es completamente necesario para generar un país donde se gobierne no para los de arriba y para los de afuera, sino para los de adentro y para los de abajo. Así que tenemos mucha expectativa, ojalá podamos llegar al desafío de juntar estos 500.000 votos, ojalá la gente nos pueda acompañar, y frente a eso, bueno, la invitación de que nos acompañen justamente por esto, ¿no? Porque para construir otro tipo de país, como nosotros decíamos en Santa Fe, si queremos vivir diferente, tenemos que animarnos a votar diferente. Y esa es la invitación que le hacemos a todo el pueblo argentino para que, bueno, estas propuestas puedan seguir debatiéndose en octubre y también de cara a la década que viene.

Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Continuamos en convocatoria de la unidad de clase, estamos buscando una comunicación telefónica. Mientras tanto, está a mi lado Gabriela Medina para decir los teléfonos. Sí, nos podés enviar tu mensaje al 11 15 33 68 0099 o contarnos lo que les pasó hoy, lo sucedido en el día de hoy, al teléfono de la radio, al 0237 4666 559. Mientras tanto, seguimos esperando la llamada. Nuestra compañera de producción está haciendo el llamado correspondiente. Bueno, pasamos rápidamente a lo que tenemos planificado. Hay que hacer así, cambiar de planes rápido, ¿no? Agarrar la ruta y cambiar. Después, si llegamos, llegamos. Está aquí en el piso Gustavo Zarza, lo escuchabas, porque eran los audios que estábamos escuchando en la conferencia de prensa, y Alicia Maynar, candidatos, en este caso, Zarza, precandidato a intendente por el Frente Popular, y Alicia Maynar, candidata a concejal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. De nada, nuestra casa. Así que encantados de estar en este lugar. Se acerca el domingo. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué balance? Hoy se habló tanto de balance. ¿Qué balance hacen del domingo? De esta carrera el domingo. Bueno, en principio un poco como venimos sosteniendo de un tiempo a esta parte. Agradecidos por la calidez con que nos va recibiendo la gente, con que nos va dando ánimos. Y la verdad que también profundamente agradecidos de toda la militancia del Frente Popular, que la verdad que se ha puesto una tarea enorme, con una al hombro, ¿no? Una fuerza que, digamos, cuenta con escasos recursos y, sin embargo, está peleando a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, para instalar un proyecto. Así que lo vemos como que hemos desatado un proceso político de unión entre distintas experiencias y que ha echado a andar, y que si la gente nos acompaña este 9 de agosto nos va a ayudar a encender aún más esta esperanza, ¿no? Les pido un momento a los dos, porque estamos en comunicación telefónica, la compañera ha conseguido la comunicación, lo cual es parte de la perseverancia, ser perseverante. Está Policarpo Sosa, secretario general de ATE General Rodríguez, para hablar con nosotros sobre el paro realizado el 3 y 4 de agosto. Policarpo Sosa, Fernando Choa lo saluda, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, compañero? ¿Todo bien? ¿Qué balance hacen de las jornadas del 3 y 4 de agosto? realidad que para nosotros es positivo más el acatamiento que hubo en el hospital, porque es la primera vez que los compañeros tanto de limpieza como de mantenimiento y los cuidadores hicieron un paro total, o sea que ahí directamente sin la adhesión de la CICOP tuvieron que hacer paro total también los profesionales, porque al no tener cuidador ni limpiadores tuvieron que parar, o sea que fue muy bueno. Y también uno de las que lo que nosotros pedíamos, que la ropa para los compañeros tanto de limpieza, cuidadores y mantenimiento, posiblemente ahí se aprobó la licitación con la calidad de ropa que los compañeros marcaban. Uh-huh. Y la otra parte de los expedientes que está atrasado directamente del municipio, le llamaron al doctor Ortiz para que agilice ese tema de los 11 millones famosos que ya está aprobado para la primera etapa que tiene que hacer la parte lisa del Hospital Vicente López. Claro, estamos hablando del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez. Exactamente, sí, del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez. ¿Qué repercusión tuvo la movilización del 3 y 4? Muy buena, que la primera vez también que una medida regional tan fuerte que hubo en General Rodríguez, o sea que nosotros tuvimos el apoyo de los compañeros Moreno, Matanza, San Miguel, Lujano, fue muy bueno y los compañeros estuvieron muy, muy contentos. Y el segundo día también fue el acatamiento, fue muy, muy fuerte, a pesar de los roces que hubo con el director, todo eso, porque también había mucha presión para que los compañeros no sea total el acatamiento. Fue muy bueno y ahora estamos esperando creo que la reunión que el compañero Isasi va a tener creo que el lunes o el martes con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires por el tema de los compañeros de acá de toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, se logró una reunión con las autoridades. Sí, así me comentó el compañero Beto González, que telefónicamente que todo el mundo, no, el compañero desde La Matanza, Claudio, uh-huh, me comentó por teléfono. O sea que yo creo que el balance es muy positivo y fue muy muy, muy bueno, y nosotros en la sesión estuvimos muy contentos porque los compañeros de CADO realmente se juntaron y tuvo el paro total, también los de CADO que estaban en la parte administrativa, todo eso, o sea que fue muy bueno para nosotros, el balance fue muy bueno. Policarpo, de allá, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo compañero, gracias a ustedes. Sí. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Policarpo Sosa, secretario general de ATE, General Rodríguez, que hablaba con nosotros y nos contaba las repercusiones de la movilización del 3 y 4 paro que se realizó en la provincia de Buenos Aires, y más específicamente sobre la acción en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, es decir, Vicente López y Planes de General Rodríguez, que se llega a esta instancia de diálogo con las autoridades provinciales para los reclamos que se venían realizando en los distintos sectores de educación y salud por parte de ATE, y que se resuelve en este caso con una reunión, nada más que una reunión. Después sigue la instancia de diálogo y de lucha, por cierto. Ahora nos volvemos a instalar aquí en los estudios de la 90.1 y la pregunta que le realicé a Gustavo Zarza se la realiza usted. ¿Qué balance hacen? Ya que estamos hablando de la palabra balance, el compañero entenderá por qué me río de la palabra balance. Pero ¿qué balance o análisis hacen este camino al domingo de las elecciones? La verdad que sí es positivo, para mí. Hoy estábamos en otro programa con el compañero Bustamante y me decía, contenta un poquitito. Digo, tampoco quiero decir, ¡guau! Pero la recepción que hemos tenido de la comunidad, de los compañeros, de los vecinos, ha sido muy buena. Como en todos lados y en la diversidad hemos tenido también, obviamente, algunos debates con algunos vecinos o alguna discusión que es propia y está muy bien porque estamos en democracia, ¿no? De compañeros que piensan diferente. Pero sí, como decía Willy, el hecho de instalar este frente que vino para quedarse acá en Moreno, realmente para nosotros es un desafío muy importante, pero que estamos con un compromiso muy grande, dispuestos a no delegar más, a hacer gobierno. Hay una cuestión que yo siempre digo, que el tema que no sirve solamente el reclamo constante o la crítica permanente, sino la participación y el hacerse cargo de poder generar o construir un cambio. Y en esto de construir un cambio, no es casual que nosotros nos encontremos juntos en este frente que está nuestro compañero Víctor de Llenar, un trabajador. Yo no me canso de repetirlo porque para mí es un orgullo como dirigente sindical que haya sido secretario general de la ATE y el compañero que armó la CTA, ¿no? La Central de los Trabajadores Argentinos, en el año 90. Una trayectoria intachable que hoy es diputado nacional por la Unidad Popular y que no es casual, que como lo digo ahora, lo vuelvo a repetir, que los compañeros de Emancipación Sur o del PTP conformemos este frente, porque hemos venido dando batalla en la calle durante mucho tiempo. Y creo que decidimos ya no delegar más, nada. Digo, ¿por qué uno tiene que delegar en otros cómo vivir? El futuro nuestro, el de los pibes, el de los viejos, digo, ¿por qué? Si nosotros, cualquiera de estos compañeros que integran la lista, están en condiciones de construir políticas y hay una cuestión que por ahí no quiero ni herir la susceptibilidad de nadie, ni nada por el estilo, pero uno tiene que ser honesto en este planteo. El ciudadano tiene que conocer al candidato. Yo no creo que el candidato sea el proyecto, no. Al contrario, yo creo que uno tiene que ver cuál es el proyecto para la construcción de un país diferente. Pero también es importante quién es el candidato, porque si no... Estamos, y no quiero hacer un juicio de valor de nadie, digo, estamos votando siempre al mal menor. Nunca votamos diferente porque, total, este no va a llegar, el otro no va a llegar, el otro no va a llegar. Son las reglas del juego también, exacto, ¿no? Sí, es digamos, cierto. El que diseñó esta instancia de democracia representativa tenía claro todas estas cuestiones. Yo a qué quiero llegar es a decir... Todos estos compañeros que integran la lista del Frente Popular a nivel nacional, provincial y de nuestro municipio de Moreno son compañeros que hemos estado en la batalla permanente por cambiar este país desde siempre, desde que tenemos uso de razón. Digo, por decir algo, en los años 90, cuando Menem quería privatizar todo, ¿dónde estaban los demás? Yo sí sé dónde estábamos nosotros, combatiendo esa privatización, no vendiendo nuestro país. Entonces, cuando yo hago este tipo de, por ahí, reflexiones en voz alta, para llamarlo de una manera, es porque llamo a la reflexión a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, para que entiendan qué es lo que queremos cambiar. Queremos cambiar, en definitiva, este modelo. ¿Y se va a poder cambiar la idea de delegar? Porque nos acostumbraron a estar delegando, de algún modo. Y imagino que se habrán encontrado con esa realidad en los barrios. Porque la cuestión clientelar se instaló de hace mucho tiempo y ya se hace piel en los que menos tienen. Sí, mirá, nosotros partimos de un análisis. Un poquitito más de 30 años de democracia han traído, y bienvenido sea, la disputa por el cargo público, ¿sí? El 9, por ejemplo... En esta gran asamblea, como decimos nosotros, nuestro pueblo tiene la opción de elegir. Y claro, hay otros que damos la lucha esa en condiciones desiguales, porque no tenemos los medios, porque somos trabajadores y terminás de trabajar y te incorporás a una campaña, pero el análisis es más profundo. Estos 32 años de democracia han traído ese tipo de disputa, pero se han llevado como una tormenta, como un soplo huracanado, se han llevado otras cosas de la política. Y entre las cosas que se llevaron es la posibilidad de reconstruir un proyecto de liberación nacional. Y esto que suena a frase hecha, a frase desmedida, uh-huh, está vinculado absolutamente hoy en nuestra realidad de país controlado por las grandes corporaciones económicas, digamos un país que está basado en un modelo extractivo que, como nosotros decimos, es depredador, está basado en el despojo de nuestros bienes comunes, de nuestras riquezas. Bueno, eso no está en cuestión en la clase política argentina. Lo que se cuestiona acá y que se llega a un debate vacío, tramposo, uh-huh, es a la mera disputa por el cargo público. Aquellos que visualizamos que en realidad lo que hay que poner de pie es la esperanza para tener un país soberano, con el dominio total sobre sus riquezas, que tenga un Estado participativo, es decir, no un Estado que ponga al pueblo en función o al servicio de los funcionarios, sino al revés. Un Estado participativo donde se pueda poner al hombro la reconstrucción de un modelo nuevo de país. Por el otro lado, tiene que ser profundamente democrático. Hay que bancarse las diferencias, porque tenemos que tener oídos nuevos para escuchar este nuevo signo que se está abriendo en el mundo. Por un lado, están las grandes corporaciones definiendo un planeta. Acá en la Argentina tiene sus gerentes. Sus gerentes son Scioli, Macri, Massa. Algunos se visten hasta de progresistas. Porque yo voy a, no puedo obviar, porque todos me conocen, yo no voy a obviar cuando decimos que, por ejemplo, se ha financiado la campaña de Cristina, decimos, con fondos que aparentemente venían del narcotráfico. Pero nosotros le agregamos otra cosa. Esa campaña no solo financió la campaña de Cristina, iba a Cobos. Y no solo iba a Cobos. Si uno mira lo que es hoy la provincia de Santa Fe, ve extendido el delito organizado de la mano del poder político. Y nosotros tenemos toda la autoridad para decirlo, porque hace 25 años que nos paramos contra este modelo neoliberal. Entonces a nosotros, ni falsos progresistas, y ahí vamos a incorporar a los falsos socialistas y los que van con esto, Luiser, lo ponemos en el pelotón de los administradores. Porque por los puertos de Rosario parten las mayores riquezas de la Argentina. Y hoy es una cuna del delito organizado a través de la lucha del narcotráfico que se lleva decenas de vidas. Entonces, no nos comemos el verso de que esta democracia es una democracia, viste, que bueno, vos llegaste último, estás último. No. Está absolutamente planificado el rol de las organizaciones populares y de quienes vamos por la disputa del cargo público. En ese aspecto, perdóname, en ese aspecto nosotros decimos que el Frente Popular vino para dar la pelea por un Estado democrático, un Estado participativo y un Estado popular. ¿Cuánto juega la interna del Frente para la Victoria en estas elecciones? Para las expresiones que intentan llegar al 1,5. Porque parece que lo devora toda esa interna, como la interna del Frente Renovador. Todo lo devora. Pero ¿cuánto juega para los que, de algún modo, como usted señalaba, vienen tratando de impulsar otro modo de hacer política, y en este caso con los pocos recursos? Sí, mirá, acá se juegan, como vos bien decís, la verdad que es acertadísimo tu análisis. Porque lo que nos trae las PASO, esta gran encerrona, esta gran trampa, ¿no? Es que los partidos que contamos con escasos recursos y bajo una estrategia dominante, donde los que salen con toda la plata y toda la furia son justamente quienes manejan los fondos públicos, claro, a nosotros se nos hace cuesta arriba. Y a la población, al ciudadano y a nuestro pueblo, lo llevan a una discusión mentirosa, porque los meten en la interna de los grandes partidos. Claro. A ver, supongamos, la interna del radicalismo, que se disputa a tres bandas, ¿no? Un sector con Macri, otro con Massa y otro que dice que va por otro lado más progresista. Por el otro lado tenemos las experiencias del PJ en el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, uh-huh, u otra expresión. Bueno, en realidad, cuando vos mirás, es un callejón sin salida. Estás eligiendo dentro de las variantes del bipartidismo. ¿Qué es el bipartidismo? Las expresiones políticas que han controlado y dominado el escenario político en los últimos 30 años de la democracia. Por eso nosotros le decimos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, como decía Alicia, no delegamos más. Hemos tomado en nuestras manos el compromiso de unos años a esta parte de empezar a construir el gobierno que queremos. Y estamos en ese camino. Estamos convencidos que vamos a pasar las PASO, vamos a estar en octubre, uh-huh, y seguramente, y esto lo digo con mucha fe, construiremos la fuerza política para disputar el gobierno en el 2019. Alicia. Una cosita recién que... ¿Viste la nota que le hicimos al compañero de Rodríguez, sí, Carpio Sosa? Que tiene que ver con la precarización laboral y la falta totalmente de presupuesto para la salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando Víctor dice cómo terminamos el hambre en 6 meses, que tenemos que tener 3 millones de puestos de trabajo, estamos hablando de trabajo genuino, trabajo en blanco, trabajo con un sueldo digno, que no solamente... se terminaría con la precarización laboral, porque hoy más del 40% de los trabajadores están en negro, con este nivel, con este porcentaje que habla la señora presidenta de desocupación, que es mentiroso, porque, uh-huh, pone a todos los planes, las cooperativas, que contabiliza como puesto de trabajo genuino, que no lo son. Y en esta propuesta de Víctor, porque yo mirando estos días los programas donde aparecía Víctor y la sorna o la sonrisa de algunos periodistas que me molestaba, fuera de broma, cuando Víctor decía se puede terminar con el hambre en este país si no es una utopía, generando. Y se puede. Y se puede sacar la plata de la renta minera, de la renta financiera, de la renta... ¿No? Porque, uh-huh, acá, lamentablemente, yo pago el 21% del IVA como lo paga cualquiera de ellos, que se llevan toda la guita fuera del país y nos dejan un país... Como poder se puede, pero recuerdo, todo, por ejemplo, a Alicia... Pero no es una utopía, eso es lo que quiero, Fernando... Pero estamos en un mundo de intereses, lo señaló, sí, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está claro, pero ¿sabes qué? Lo único que tiene que haber, la decisión política. Y para que haya la decisión política... Tiene que haber compañeros, como nosotros, personas, con ganas de cambiar esto, ¿no? Con ganas y con decisión seria de cambiar un país. Porque si no, seríamos como los demás, que nos vamos con él, basta de esto, basta del otro, vamos a hacer... Me da vergüenza hoy, me siento invadida hoy, simplemente por caminar las calles de Moreno, por salir a abrir la puerta de mi trabajo, uh-huh, y pareciera ser que pasa una máquina que automáticamente te pegatina, que arruinan nuestras calles, nuestras paredes, nuestra todo, y que hacen una... Y no quiero hablar de quién o no es quién, uh-huh, ¿no? Porque hoy ha sido un día, como decía Will en un principio, triste, porque cuando vos amaneces a las 7 de la mañana con el agua en la puerta de tu casa... Y con compañeros que están mucho peor que vos, porque ya tuvieron el agua 2 metros dentro de su casa. Y vos decís, en 2 o 3 días tenemos las elecciones. ¿Cómo haces para que ese compañero canalice su bronca? Tiene 2 opciones. O te manda a freír churro, o directamente dice, no, tengo que votar a alguien distinto para poder cambiar esta realidad, porque hace más de 30 años que me pasa lo mismo, que viene alguna vez cuando pasa esto, algún funcionario del Consejo Deliberante me promete que me va a pasar la máquina, me trae 2 colchones y una bolsa de mercadería, y con eso cree que voy a resolver la problemática. Entonces, no es así. Y nosotros que lo padecemos en carne propia, tenemos que tratar de construir una alternativa para estos pibes, para nuestros viejos y para, uh-huh, nosotros mismos, que tenemos derecho a vivir mejor. Cuando Víctor dice, los pibes de hoy no tienen sueños, no pueden proyectar su futuro, es real. Por todo lo que se está dando con el trabajo, con la inseguridad, y podemos estar hablando 3 horas que no vamos a hacerlo hoy. Pero lo que yo quiero llegar es, a ver, porque... Nosotros hablamos todos los días con la gente, desde nuestro lugar de laburo, cada uno en la organización, uh-huh, a la que pertenece, Y tratamos de resolver la problemática de los trabajadores, de los vecinos, de la comunidad, desde nuestro lugar que tenemos. Pero hoy lo que yo quiero decirle a la gente, que aunque yo estoy segura que vamos a pasar las PASO, porque sí estoy convencida que vamos a pasar las PASO, también necesitamos ese voto de confianza de aquel que hoy no tiene ganas de ir a votar o no sabe a quién votar. Porque también nos pasa eso, de haber caminado y haber hablado con el vecino, ¿entendés? Entonces digo, nosotros necesitamos pasar las PASO para empezar a discutir en octubre realmente con los que son responsables de la política de Moreno y de la provincia y del país. Y no es porque somos unos improvisados que recién empezamos, no. Hace mucho tiempo que la venimos peleando desde otro lugar. Y hoy nos toca, por decisión propia, porque nos hicimos responsables, todo este grupo de compañeros, te puedo nombrar, María González va como segunda concejal, Gerardo Duré va como tercero, Alicia Romero como candidata a consejera escolar, Lucas Agüero como candidato a consejero escolar, entre tantos, un montón de compañeros laburantes, todos honestos, responsables y comprometidos que van a llevar adelante este frente que se va a instalar y vamos a hacer un gran congreso en marzo porque nos vamos a quedar. Y necesitamos la participación de la gente. Yo digo, con nuestro sindicato no alcanzaba, con nuestra central de trabajadores no alcanzaba, con la constituyente social tampoco alcanzaba. Teníamos que llegar a ser el movimiento que quería Víctor siempre, el movimiento social, político y cultural de liberación para armar el país. El partido político era una herramienta más para llegar a poder formalizar este movimiento político, social y cultural de liberación. Pero para eso necesitamos empezar a revertir la conciencia de la población, que empiece a participar, que se haga cargo de lo que quiere ser. Así que la invitación está hecha. Los invito a quedarse un ratito más. Vamos a la tanda de media hora porque me está bailando samba ahí Susana Meinar del otro lado. Y luego regresamos aquí en convocatoria a la unidad de clase. Moreno. Estación de radio. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Este domingo, después de votar, a partir de las 5 de la tarde, prendete a la 90.1. Y si no votaste, también, prendete a la 90.1. Cobertura especial de las PASO, con móviles en vivo, cifras nacionales, provinciales y locales. Opinión y análisis. Cobertura especial de las PASO. A partir de las 5 de la tarde, el domingo 9 de agosto, las elecciones se viven en FM Moreno. Prendete a la 90.1. Tu estación de información. ¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa? ¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo? ¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba? ¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo? Es horrible. ¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate. Aguafuertes, ahora los viernes, de 22 a 24. Aguafuertes en tu estación de radio. De 22 a 0 horas. De 22 a 0 0. No lo vas a decir, no lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao. Sí, el nombre de... Aguafuertes en tu estación de radio. Ahora los viernes, de 22 a 24. Estación de radio. El bizcocho presenta su nuevo trabajo, Brotes Nuevos. Brotes nuevos. Sábado 8 de agosto, 20:30 horas. En el Teatro Leopoldo Marechal. Asconapé 85, Moreno. Entrada libre y gratuita. Podés retirar tus entradas en Doctor Vera 247 o pedirlas por Facebook a El Bizcocho Musiquita. Con Z y con K. El Bizcocho presenta Brotes Nuevos. No te lo vayas a perder. Atención oyentes. Aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. ¿Hola? Emma. Sí, soy yo, ¿quién habla? ¿Qué haces, loco? Te habla Johnny. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio? Sí, sí. Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio? Sí, sí. ¿Vos podés conseguir 10 más o menos? Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés. Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás? Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate. Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco. Dale, nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. FM Moreno. FM Moreno. Selection 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Bueno, a mí me decía Susana que toda la gente está posteando las diferentes imágenes de las calles inundadas de Moreno. Entonces yo al inicio ya les dije a los oyentes, me metí en el Facebook o en la página de Facebook de Mariano West tratando de ver si había algún comunicado, alguna expresión por parte del precandidato. Lo que encontré fue un video donde en primera persona Mariano West dice, en este video denuncia sectores de la Cámpora haciendo campaña sucia en Moreno. ¿No? Es lo único que se encuentra y lo posteó hace 3 horas. Viste que acá Facebook te denuncia todo. Digamos, no podés tener ningún secreto en Facebook. Y después publicó, bueno, imágenes sentado ahí en el Teatro Gran Rex en el día de ayer, en el cierre de campaña de Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Bueno, este es parte del escenario de lo que se está viviendo en épocas de elecciones. Lo que yo les quería preguntar es, se llega ya a la instancia mañana a veda, pero el domingo hay que salir a la cancha. ¿Cómo se está con la fiscalización? ¿Cómo se están con esos elementos que son parte también de lo que se propone de esta trampa de las elecciones? Mira, nosotros nos faltan fiscales. O sea, nosotros hoy Alicia hizo un llamamiento que me pareció absolutamente acertado. Y aquel ciudadano, aquel vecino, aquel amigo, aquel compañero, aquel militante que quiera colaborar con el Frente Popular, que se acerque a la Asociación Trabajadores del Estado, a la ATE, que nos ha brindado su apoyo, los trabajadores, ¿no? Esto hay que remarcarlo. Totalmente. Es un honor que un sindicato que tiene toda una historia en Moreno nos haya brindado el apoyo. Y bueno, ellos están haciendo ahora, por ejemplo, aportando para la ayuda para los inundados, y a su vez ha abierto también las puertas para recepcionar a todo aquel ciudadano que se quiera acercar a Piovano 3165 e incorporarse a los cursos que vamos a dar mañana, uno a las 10 de la mañana y otro a las 4 de la tarde, para continuar engrosando la lista de fiscales, que obviamente, como vos decís, es fundamental. El problema es justamente cuando vos no tenés montada toda una estructura, el voto es central contarlo. Y los tenés que contar de a uno. Entonces además las picardías que aparecen, ¿no? Aparecen, aparecen muchas picardías. Para llamarlo como picardía, ¿no? Sí. Las picardías que aparecen en las jornadas del domingo. Lo llamaste elegantemente. Muy elegantemente. Sí, es cierto. Lo que plantea Willy es cierto. Como no tenemos el aparato y no podemos pagarle, que no está mal, digo, porque también juegan con la necesidad de las personas, de que no tienen trabajo, qué sé yo, ofreciendo determinadas cantidades de dinero, porque si vos escucharas las cifras que yo he escuchado, han sido terribles, digo, pero también tiene la otra mirada que es para nosotros buena, que los compañeros que se han ofrecido lo han hecho porque creen en nosotros, porque están de acuerdo con nuestro proyecto, y si bien, obviamente, no nos alcanzan, pero nada, haremos el mayor esfuerzo posible y trataremos de que de acá al domingo a las 7 de la mañana podamos tener un par más de compañeros que fiscalicen para nosotros. Bueno, lo que quedó claro en esta entrevista es que se ven pasando las PASO. Después de las PASO, ¿qué escenario ven que puede conformar el Consejo Deliberante? Porque también se disputa eso, digamos, ¿no? Y las PASO da un escenario. Un escenario que se están jugando muchas fichas. Ustedes como sujetos políticos de nuestro distrito, ¿cómo lo están analizando? Me imagino que lo deben analizar, lo deben pensar. Sí, mira, nosotros el 9 tenemos una cita como lo hemos escrito. Yo digo con el honor y la dignidad. El voto al Frente Popular es la mejor respuesta política del ciudadano para enfrentar a la partidocracia. Estamos absolutamente convencidos. Y si hubiera un acto de justicia, seguramente vamos a estar pasando. Y la tarea al otro día es empezar a trabajar porque en Moreno ingrese como concejal nuestra compañera Alicia Mainar. De eso no tenemos duda, ¿sí? Nuestra próxima tarea es ir por el cargo legislativo. ¿Qué vemos ahí? Que no se va a modificar nada. Porque el poder legislativo en Moreno siempre estuvo absolutamente vinculado al partido de gobierno. Y la verdad que ellos tienen una forma básica y elemental de arreglar las diferencias, ¿sí? Que es con la distribución de más cargo, con la distribución de, como le llamamos nosotros, kiosquitos, ¿no? Y bueno, y ahí saldan todas las dudas que tienen, tratan de calmar las ansiedades. Acuerdan. En términos, digamos, políticos, sería acuerdan. Y la verdad que al vecino... Preservar la institucionalidad, es la frase que uno se escucha todo el tiempo. Y lo que uno ve es que Moreno, bajo la misma lógica de la administración central de nuestro municipio, los resultados están a la vista. O sea, ha aumentado a nivel escandaloso el tema de la violencia, ha aumentado a nivel escandaloso el tema de la distribución y el consumo de drogas, que muchas veces son los que desencadenan las peleas en los barrios, ¿eh? O sea, que terminan cobrándose vidas de vecinos, y sobre todo vecinos muy jóvenes. Es decir, que Moreno no solo carece de la infraestructura que nosotros estamos planteando como básica. Mirá lo que decimos, lo hemos planteado en nuestro cierre de campaña. Parece mentira que estemos hablando en el siglo XXI que necesitamos alcantarilla, la zanja limpia y la luz, ¿no? Parece que, viste, porque se te presenta un mundo moderno ante los ojos y sin embargo vos tenés que plantear cosas tan básicas que cuando vos mirás cómo están quedando en penumbras nuestros barrios, cómo están quedando abandonados, cómo están desapareciendo las calles, porque ni siquiera decimos hay calles nuevas, no, están desapareciendo las que estaban. Y ya hoy estuvimos en La Victoria y varias calles las cortaron porque ni son intransitables. Entonces, la verdad que eso es lo que le espera a Moreno. Hay una lógica de la administración del Estado que no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades de nuestro pueblo. Y eso es lo que llamamos, como decía Alicia, a la ciudadanía a revertirlo. Y la verdad, como se dice, darle un revés a esta clase política que nos ha venido. Se han burlado nuestra cara, es así. Alicia Menar, muchas gracias. Gustavo Zarza, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Le damos continuidad a convocatoria a la unidad de clase. Seguimos diciendo los teléfonos. Bajamos un poquito la música y decimos que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandamos un mensaje de texto al 1533-68009. Le saqué el libreto. Sacó todo, Fernando. ¿Y ahora qué hago? Y ahora nos disfrazamos de algo después de la música, ¿le parece? Bueno, no. Y si no, pueden entrar a nuestro Facebook, a convocatoria la unidad de clase / facebook.com y nos ponen un me gusta. nos ponen un me gusta. Le damos continuidad de la siguiente forma. Estamos aquí todavía en esta radio recuperada, en la 90.1, con convocatoria a la unidad de clase. Así es. Ya estamos cerrando al final. Se abren las puertas. Tenemos una invitada, de último minuto. Invitada no, una compañera que está una ahí. Una compañera, pero invitada al micrófono. Al pie del cañón. Hola, buenas noches a la audiencia, a las oyentas, a los oyentes. Las palabras las construimos los pueblos, ¿sabía usted? Las palabras se disputan todo el tiempo. Es una batalla constante. Ay, no puedo filosofar. ¿Sabe usted que anoche prácticamente no dormí por el diluvio terrible de tanta gente que se inunda? Viajamos esta mañana a las 7 de la mañana a La Plata por la cuestión de la elección del 2 de septiembre, apoderados de lista y... De la interna de ATE. De la elecciones. Elección general de ATE, sí. Exacto. Y realmente vinimos por Ruta 6 y tomamos por atrás de Merlo, por atrás de Moreno, un desastre. La verdad tenía ganas de sacar fotos, pero estaba tan agotada, tan cansada, que no quise sacar fotos para postear cómo están los barrios. Por todos lados están posteando. Sí, pero realmente es nefasta las condiciones de los barrios. Bueno, sin ir más lejos, en la esquina de la comisaría, yo ayer tuve que pasar y un colectivo se hundió en ambas esquinas, digamos. Y están por mi casa supuestamente arreglando la calle Irigoyen después de miles de años que no se arreglaban. Y bueno, así estamos. Situación que hemos tratado en el programa el día de hoy y que fue parte de convocatoria. Sí, ese fue el tema del día, por supuesto. ¿Y las elecciones? ¿Se está preparando, Maynard? Por supuesto, ¿cómo no? Voy a colaborar como fiscal general para el domingo. Fiscal general. Del Frente Popular. ¿Cómo lo ve a las elecciones? Usted, desde un marco desde afuera, en plano general. Tiene que mirar, abre la ventana y ve todo el escenario. Muy pocas personas, casi ninguna, en relación a todas las que he hablado, se han mostrado reticentes a la propuesta del Frente Popular. Uh-huh. Porque esperan que el país que nos merecemos y que los sueños pueden ser cumplidos y en poco tiempo, que los ofrece el Frente Popular. Le hago la misma pregunta a Gabriela. Abre la ventana y ve todo el plano general, pero todo, ¿eh? Escucha todas las canciones, porque hay canciones que van por todos lados, todas las banderas, todos los colores, todos los nombres, los años, los 20 años, los no 20 años, bueno, todas esas cosas, ¿cómo lo ve? Me mira. No sé qué decir. Con sonrisa lo ve. Bueno, no sé qué le puedo decir que veo. Veo, no sé, la gente que se prepara para votar, me parece que están todos con ese tema, ¿no? Yo veo cuánta plata se gasta en esto. Bueno, eso también. Eso, ni hablar. El otro día fuimos a buscar kinesiología para nuestro centro de salud. Bueno, un tema largo que lamentablemente no pudo explicar la compañera Celia Duarte. Y nos volaban los afiches que estaban tirados en la calle. La mugre que hay, es ni hablar. No solamente por el dinero nuestro que está tirado, que es basura prácticamente, sino todo lo que eso implica. Claro. Acá tengo una página de Facebook, los que quieran entrar, Basta de Inundaciones en Moreno, y están todas las fotos de los distintos barrios. Hay de Francisco Álvarez, donde vemos calles muy inundadas. Después, La Reja Chica, plazas muy inundadas también. Estamos hablando también del Arroyo de las Catonas, a la altura del complejo habitacional. Impresionante. El que más afectó a los barrios aledaños. Las imágenes que estamos viendo en estos momentos, uno comprende las voces de los vecinos, ¿no? Está al borde. Y las casas que están al lado del Arroyo Catonas, desbordadas, por cierto. También Bon Giovanni, otra vez. Pfizer, Barrio Jardines, mirá lo que es Jardines. Sí, y yo soy secretaria, estoy con licencia gremial, pero soy secretaria de la SB64 y resultaba imposible transitar e ingresar un día como hoy. Esta es, si no me equivoco, por el autoservicio que sacaron la foto, a media cuadra de Ruta 25. Sí,